contándoles detalles de un libro que se presentó el sábado. Y vamos a continuar el tema. No tiene nada que ver el libro con el entrevistado de ahora. Ayer presentábamos un tal Funes de la Costa del Salado, el libro que escribió Héctor Rubén Funes, el actual juez de paz de la ciudad de Santa Rosa. Y hoy vamos a charlar, a seguir hablando del tema del río Atuel, porque él lo narra en el libro. Y me pareció interesante seguir la temática. Es algo que todos los días debemos instalar este tema en las radios, en los medios. Es que, ¿sabe qué pasa? Que hoy es 19, el 21 de octubre se conmemora el Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial del Río Atuel. Y por eso quiero charlar ese tema con el actual Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Chamaco Lastiri. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y visitar la radio, que está muy linda, muy, muy, muy... ¿La conocía? Sí, la conocí porque me habían invitado del programa de la Fundación Chaydelubú. Claro, claro. Y... bueno, sí. pero a veces me gusta, como está cerca de la oficina, claro. Me gusta venir al lugar y charlar. No pude traer hoy la factura, pero bueno. Y nos vendría bien. Parece que me hubieras leído la mente. Hace un rato le estaba por decir a Emilio, nuestro operador, qué lindo, estamos cerca de una panadería, podríamos comer una facturita. Sí, pero no, vamos a dejarlo para otro momento. Pero Felipe me apuró un poco para que venga rápido y bueno. Me parece bárbaro. Bueno, pero vamos al tema. ¿Por qué conmemoramos este 21 de octubre? Ajá, ¿por qué? A ver. El Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre el Río Atuel. Porque el 21 de octubre de 1909, La Pampa Territorio, quiero aclararlo porque es dato fundamental. 1909. Para ubicarnos en el contexto donde vivimos. Ajá. La Pampa Territorio Nacional. Entonces, en esa época, el gobernador, el presidente, digo, de la nación, nosotros éramos una delegación del Poder Central, habilita o aprueba la mensura de los predios para radicar en La Pampa, en el territorio provincial, la colonia agrícola Butaló, regada con un brazo del Atuel de las mismas del mismo nombre, o sea, el arroyo Butaló. En una colonia agrícola de 9.700 hectáreas de extensión, que se dividió en distintas parcelas, y en la que posteriormente se vendieron las tierras en la Dirección Nacional de Tierras Fiscales en aquel momento, y hubo un grupo de colonos, de pobladores que vinieron a radicarse. Ajá. Con una esperanza muy loable, muy productiva, muy esperanzadora para la región. Y bueno, y se radicó, como decimos antes, el primer emprendimiento de riego de una colonia agrícola en la provincia de La Pampa. Ajá. Anterior a los que tenemos ahora, por ejemplo, del río Colorado. Así es. Anteriores. Entonces, esa colonia agrícola que se radicó en aquel momento y que significó un primer uso del agua del Atuel para desmentir todo lo que Mendoza dice que para qué queremos el agua, cosa que no interesa, para qué queremos el agua, para el ambiente la necesita. Así es. Pero en aquel momento esa colonia tuvo excelentes resultados, tuvo producción, tuvo informes de productivos de la zona, hasta que empezaron los tapones. Tapones se le dice a unos terraplenes que cortaban el agua, que venían desde Mendoza, en el límite con La Pampa. Y obviamente, frente a un territorio nacional más, o sea, que no tenía defensas como provincia, no tenía defensas ni de diputados, ni de gobernadores, ni de ni siquiera intendente. Se aprovecharon como si fuera una cosa sin dueño. Se aprovecharon y nos condenaron a la extinción de esa colonia agrícola, que imaginémonos en aquella época cómo iba a subsistir con esta prepotencia de una provincia digamos consolidada. Pensemos que Mendoza fue una de las provincias fundacionales del país. Así es. Entonces, en función de esa realidad, es la que establecimos la fecha de la conmemoración del día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre el río Atuel. Bien. Es muy simbólica, es muy fuerte para nosotros los pampeanos, y en ese sentido queremos seguir, porque esto ha sido el punto de partida de la interprovincialidad del río, del uso del río en ese momento como uso de abastecimiento de agua a la población, y a su vez como uso de agua productivo, como riego, que posteriormente sufrió el golpe de knockout cuando se construyeron los Nihuiles en 1947, o sea, casi 40 años después, y ahí se condenó a la Pampa a el desastre ambiental que hoy está reconocido en todo el mundo, y además está reconocido judicialmente por la Corte Suprema de Justicia. Lo invito a hacer un paréntesis acá. Hicimos un poco de historia, pero y ahora vamos a hablar un poco del presente. Escuchamos un tema musical y enseguida volvemos. Sí. Bueno, vamos. Son las 9 de la mañana con 35 minutitos, una mañana muy linda tenemos aquí en la ciudad de Santa Rosa, con linda temperatura. A las 8 teníamos 12 grados, pero va a ir ascendiendo de a poquitito. Y estábamos charlando con el secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa, con Néstor Lastiri, acerca de esta fecha que ya se nos viene. El 21 es el día de la conmemoración de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel. ¿De qué manera se va a festejar, a conmemorar? No sé si festejar, porque claro, lo de festejo viene como algo que es un logro, pero acá hay que conmemorar, y de alguna manera sirve para, a ver, pensemos, repensemos a ver qué podemos hacer para lograr el agua otra vez en nuestro territorio, ¿no? Exacto. El término sería conmemoración. Sí. O recordación, para fortalecer nuestra posición y para no dejar nunca de luchar por esto que nos asiste, que es la verdad, que es la justicia, que no se puede cortar un río, y que hoy, después de todo el trayecto recorrido de juicios ante la Corte Suprema de Justicia, ninguno de esos derechos ha sido rebatido en nada por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que toda la línea de jurisprudencia, de normativa ambiental e hidrológica y de gestión integrada de los recursos hídricos, ha sido ratificada por la Corte en todos sus fallos. Es más, hay fallos en algunos casos de orden internacional. Entonces, esto lo que significa es que La Pampa debe seguir luchando. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya la Corte ha establecido que debe haber en el límite de La Pampa con Mendoza un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo hace un año, y en el que se han hecho todas las presentaciones y estudios referidos a esto que convalidan la posición de la provincia de La Pampa, lo que podemos decir con certeza hoy, que a pesar de que no se está cumpliendo ese fallo, nosotros no podemos dejar de luchar por este tema. Por supuesto. Porque es la única forma que vamos a encontrar en algún momento que el río Atuel vuelva a recorrer la provincia de La Pampa con seguridad, con certeza y con seguridad jurídica. Y el fallo de la Corte dice que 3,2 metros cúbicos por segundo para recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa. O sea, está hablando de toda una región y está hablando de recomponer el ecosistema, que cada día que no tenemos agua se deteriora cada vez más. Y seguro. En consecuencia, nosotros estamos en esta tarea en la que debemos decirlo, no solo el gobierno provincial participa, sino son múltiples y muy variadas en todas las actividades, el reclamo, el apoyo pampeano, para esta lucha de recuperar o de reafirmar los derechos sobre el río Pampeano, sobre el río Atuel, que es pampeano. Entonces, ahora, si yo me pregunto, como puede preguntarse cualquier hombre común de la calle, ¿por qué no se cumplen las normativas? ¿Por qué no se cumplen lo establecido por la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué pasa? Y porque los intereses vinculados al agua y a otras cuestiones están siendo agitados muy fuertemente por parte de Mendoza, que ha constituido un sistema a juicio de ellos, para ellos y para el uso productivo del agua, que por otra parte debemos decir que es altamente ineficiente. Hoy en día no se acepta un sistema de riego como el que tiene Mendoza, que tiene pérdidas alrededor del 70% en su red, en su aplicación, y en la que se niegan a hacer inversiones, se niegan a avanzar y se niegan básicamente a comprender que es un recurso compartido. El agua no es de nadie, el agua es un bien público, el agua es un bien que pertenece a la naturaleza, el agua es un recurso que debemos compartir. Y esto, todo esto está dicho por la Corte. Así como hay uso para agua potable, uso para riego, uso energético, uso para recreativo y turístico, la Corte instaló en este juicio del Atuel, como una novedad, instaló también el uso ambiental del agua. Y esos 3,2 que estoy nombrando son parte del caudal destinado por la Corte como uso ambiental. Entonces, los pampeanos, ¿qué nos encontramos? Con una situación en que está ahí el fallo y no lo cumplen. Exacto. Hace 4 o 5 días la estación de los vinchuqueros, la estación donde se ingresa el agua, que está en manos de la Corte también, ya no registra caudal. O sea, estamos con cero de caudal. Entonces, la situación es totalmente sequía hoy. Sequía. Sí. Está retirándose el agua que entró el primero de mayo, ajá, como una lluvia extraordinaria, no es por una acción de gracia de Mendoza. Y hoy en día ese agua... entonces, por eso nosotros hemos hecho una conmemoración también, generando, como te decía, en distintas actividades. Por un lado, las acciones culturales, por otro lado, las acciones deportivas. Entonces, hemos programado el día jueves 21, que es el día precisamente de la reafirmación de los derechos pampeanos por el agua, una actividad con todos los actores culturales acá en el MEDA Sur. Uh-huh. Y con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Mujer. Ahí hay una serie de actividades programadas con espectáculos musicales y una muestra de, vuelvo a repetir, de todas estas actividades, porque todas ellas tienen incidencia en la lucha de los pampeanos, es decir, la actividad cultural y la actividad deportiva. Y la actividad deportiva la vamos a hacer con la Correscaminata el día sábado, por razones de traslado, y la vamos a hacer exactamente en el cauce del Atuel, para que toda la gente que participe, más allá de la actividad recreativa y competitiva y demás que se va a hacer, pueda recorrer el cauce seco y percibir directamente esa situación que nos obliga a seguir luchando. Y vuelvo a repetir que es una causa en la cual no podemos dejar de participar, de generar ese contacto nuestro en la defensa de esta. No es una lucha que debe llevar el gobierno provincial solamente, sino que debemos llevarla a todos los pampeanos en todas sus manifestaciones. Así que, bueno, esto es invitar a la sociedad a que participen. Va a haber ómnibus va a haber el inicio de actividades a las 11 de la mañana y se va a hacer distintas actividades de caminar, correr y mountain bike. Uh-huh. Todas van a buscar, tienen diseñados los circuitos para ir en el costado del cauce o en el cauce mismo del río Atuel para que lo percibamos directamente, no por información. Entonces, bueno, esa es la convocatoria. A nosotros uh-huh. Estamos muy, muy, muy, digamos, motivados para que la gente se entere y participe de esto, que es, bueno, una lucha muy larga, muy, muy, de mucha, ¿cómo podemos decir? Vemos que es una injusticia, la comprobamos día a día, no solo hace falta fallo, sino cómo deteriora el ambiente día a día que pasa y día a día que no tenemos ese agua escurriendo por la provincia de La Pampa, ¿no? ¿Qué siente cada vez que va al lugar? Y siento, en primer lugar, indignación. Uh-huh. Me da, porque también hemos participado en muchas reuniones y sí, vemos, me consta. Uh-huh. Y vemos el tratamiento despectivo, el tratamiento, ¿cómo podemos decir? A veces hasta denigrante, de decir, no, ¿para qué quieren el agua? O ustedes llegaron tarde, o no les corresponde, o no nos alcanza a nosotros. Todas cosas que no tienen, no van con la nueva y la vieja normativa de decir el agua es un bien, como te decía, ambiental, es un bien público, es un bien que no pertenece a nadie, que no pertenece a un dominio, no pertenece a un catastro, no pertenece a un propietario. El agua es un bien público universal. Y esto, además con resoluciones como los derechos humanos de acceso al agua, y ni que hablar de toda la desertización y desesperanza en la que se sumen todos los productores de la zona y de los actores sociales que hay en la región. Mirá, un ejemplo. A ver. En el año 1947, cuando se empezaron a llenar los Nihuiles, que no tuvo ninguna contemplación y se empezaron a llenar y no pasó un litro más de agua a La Pampa por 25 años. 25 años. ¿Qué va? Toda una generación. Sí, sí. En esa época coincidió que hubo un censo nacional en 1947. ¿Saben cuánta gente había en esa época, en 1947, en la región del Atuel? A ver, ¿cuánto? 7.500 personas. 7.500 personas vinculadas a un sistema productivo que estaba de mucha potencia con la crianza de ovejas y de caprino. ¿Y hoy? Hoy no llega todavía a ese número. Ese éxodo poblacional, yo le llamo a veces salvaje, determinó que bajara la población a la mitad. Qué va. Entonces, esa situación en 1960 llegó a la mitad de la población y hoy se está recuperando, pero todavía no llega a los 7.500 que había en aquella oportunidad. Fíjense si esto no es un desastre ambiental, de derecho de acceso al agua, de desertización, de éxodo forzado de personas. Pero, ¿cómo se logra esto? Luchando. Sí, la única forma es perseverar en la lucha, porque si no, si nos quedamos pasivos, obviamente no va a venir el agua, como es algo inalienable que no podemos resignar. Lo noto en la pasión que le pone Lastiri cada vez que lo explica esto. Lo noto porque lo siente. Por eso le preguntaba cuál era su sentimiento cada vez que pisaba la tierra y miraba eso. Uno interiormente siente enojo, como usted dijo, indignación, tristeza. A mí hasta se me escaparía una lágrima. ¿Qué quiere que le diga? Y a mí la he ido cambiando a esa tristeza por un deseo de decir no puede ser, no me puedo quedar triste, sino que tengo que luchar, y tenemos que luchar, pero tenemos que luchar sumándonos a todos. No sirve solamente la lucha de uno o de dos, no, no. Ni siquiera, como te decía, de un gobierno. Tiene que estar el pueblo atrás, y este es un derecho que tenemos acceso y que tenemos que llegar. Es más, toda la nueva normativa, pensemos que la modificación de la Constitución fue en 1994, uh-huh. Y ahí se establecieron que son los principios mínimos ambientales, y ahí está el derecho humano de acceso al agua, el derecho, la ley general del ambiente. Todas son concordantes en una sola línea, que no se puede afectar el recurso hídrico en detrimento de otro, y menos si son jurisdicciones. No nos pusimos a hablar de cuestiones técnicas, simplemente de lo que sentimos en base a lo que vemos. No quiero que quede medio, no del todo claro. En el Medasur, el día 21, ¿a qué hora y qué se va a hacer concretamente? A las 7 de la tarde. 19 horas, perfecto. Va a haber una serie de espectáculos con distintos números musicales y con una acción, interactiva a través de video y demás, que vayamos explicando cómo fue el día, la colonia Butaló, cómo fueron las distintas historias, una especie de línea de tiempo, y que participen todos los sectores que están en el tema de la cultura y el tema de la Secretaría. Perfecto. De la Mujer. Perfecto. Y el día sábado, a las 11 de la mañana, se largan las competencias, que después va a haber un almuerzo para toda la gente que contribuye. Este momento, yo tengo el dato de ayer, pero hay inscriptas más de 200 personas para caminar y correr. ¡Qué bien! Y alrededor de 50 personas de mountain bike. Así que, bueno, se va a incrementar. Se va a ir incrementando, sí, sí. Y nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden en ese plano, porque creo que la reafirmación de los derechos pampeanos no puede dejar que el río se corte nuevamente, como se está cortando, como se cortó en estos días, y vuelva toda esa situación. Entonces, obviamente que esto no va a poder ser hasta que no haya un acuerdo que la Corte haga cumplir y que tengamos seguridad institucional de que eso se concrete, digamos, ese caudal se concrete, y empecemos a recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa. En una época le confieso algo que hice y lo sigo haciendo. Yo tomo vino, pero no tomo vinos mendocinos. Yo también, por supuesto. Compro sanjuaninos, salteños y del sur. Sanjuanino no, porque tenemos el problema del desaguadero, con el mismo criterio. Y me había puesto en esa tesitura y la sigo manteniendo. Pero mire, si todos los pampeanos hicieran lo mismo, si los comercios no compraran el vino que viene de Mendoza, pero ¿sabe esto cómo resiente la economía de esta provincia vecina? Bueno, no sé, se pueden hacer tantas cosas. Muchas cosas, sí, por supuesto. Qué sé yo. Lastiri, le agradezco que haya venido hasta el estudio de Radio Municipal. Cuenten con nosotros, porque seguimos hablando de la Tuel. Así que vamos a seguir haciéndolo mañana y pasado. Bueno, perfecto. Hasta el viernes. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno. Y otro día hablaremos del trasvase y del tema. Sí. Bueno, ya sabemos de tantas cosas. Portezuelo. Con el tema del trasvase y con el tema de Portezuelo, es otra ratificación de la estrategia mendocina de embalsar y quedarse con el agua. En esta campaña electoral que están haciendo, están todos los días anunciando un embalse nuevo en algún otro río. Es como una cosa de apropiación del agua, que lo usan como campaña, como política de Estado, demás. Recién se están viendo algunas oposiciones en manifestaciones populares y todo lo demás por el tema de acceso al agua. Pero son, ¿cómo podemos decir? Una concepción de que va en contra de todos los principios, como ya pasó en la Corte. Le pregunto porque siempre vemos, obviamente, Televisión de Buenos Aires. ¿Los buscan a ustedes, a los funcionarios desde los canales de Buenos Aires, los medios de comunicación, para hablar de esto? ¿O también ahí tenemos la...? Muy pocas veces. Muy pocas veces, me imaginé. Muy pocas veces. Pero eso es una cuestión ya de comunicación y de relación con el Poder Central. De todas maneras, hemos tenido atención por parte de Víctor Hugo Morales, de algunos otros comunicadores que sí han abierto sus puertas para hacer escuchar esto. Sí, sí, sí. Gracias, Lastiri, muy amable. Un abrazo a ustedes. Gracias.